desierto, deshojada por el viento. Yo te quiero tanto y tanto, te deseo poquito a poco, de ese amor que llevo dentro, quiéreme hasta el firmamento. Desierto, deshojada por el viento. Yo te quiero tanto y tanto, te deseo poquito a poco, de este amor que llevo dentro, quiéreme hasta el firmamento. Desierto.